Hoy cerramos temporada. Ha sido hasta ahora la más extraña. Mantener un medio de comunicación, una plataforma de comunicación social, con el único aporte de las cuotas de las personas que deciden libremente apoyarlo, es muy complicado. Pero este curso hemos tenido que lidiar con una situación especial, al igual que toda la sociedad. Cuando hay personas que han perdido su empleo, que han dejado de llevar ingresos a sus casas, cuando otras han perdido la vida o a seres queridos, no podemos quejarnos de nada. Pero os podemos asegurar que este curso 2019-2020 ha sido una prueba de fuego para Paradigma. Sin embargo, aquí estamos. Acaban de cumplirse 4 años desde que se gestó y se plasmó la idea en un papel presentado a la Administración para su registro como asociación sin ánimo de lucro. El periódico en papel, su conversión en medio digital, montar un estudio de radio y ponerla en marcha. Muchas personas han pasado por el proyecto, algunas quedan, otras han ido quedándose en el camino. Pero el proyecto sigue intacto. Una plataforma de comunicación para que los colectivos sociales y culturales, movimientos, asociaciones, músicos cordobeses, artistas cordobeses, se pueden expresar en primera persona. Y en ello seguimos. Hay momentos de auge y momentos menos fuertes, como en los movimientos sociales. Pero aquí seguimos poniendo Paradigma a disposición de quien crea que tiene cosas que decir para hacer nuestra sociedad más justa, igualitaria, solidaria, respetuosa, luchadora por los derechos humanos y del planeta. Tenemos que dar las gracias a una media mensual de 120 personas que creen en lo que hacemos y nos apoyan. Sin ellas no seríamos nada. Y no es un tópico, es así, nada. En mayúsculas. Queremos agradecer a aquellas personas, empresas solidarias y de cercanía que nos han apoyado con algún anuncio, que hemos considerado siempre un apoyo mutuo y por eso se han mantenido en el tiempo con o sin aportación económica. Acabamos un curso que nos dejó 3 meses sin emitir a través de Paradigma Radio y que se ha llevado con el dichoso virus a personas que queríamos, unas fallecidas, otras apartadas. La vida sigue sin remedio y el proyecto de Paradigma se refuerza con estos avatares, lo hace más fuerte y sólido. Todo ocurre por algún motivo. En este mes de agosto trabajaremos por el nuevo curso, más programas, más colectivos que usen Paradigma, más estructura, mejor infraestructura, mejores y más variados contenidos. Vamos al ritmo de los que los colectivos nos marcan, sin prisa pero sin parar. Por eso hoy dedicamos al programa a hablar con quienes hacen programas, con algunas personas que nos escuchan, con las personas que gestionan el día a día de la asistencia de la asociación. Y todo ello con muchísima alegría y fuerza por llevaros de la forma más amena que podemos la realidad que nos ayuda a tomar nuestras decisiones. Muchas gracias por estar ahí. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la 1 del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Rafael Juan. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a todas las personas que estáis allí viéndonos en Facebook o bien a través de la página web de la radio, ¿no? De radio.paradigmamedia.org. Bueno, pues estamos aquí en un sábado muy especial y vamos a disfrutarla, o sea, a la mañana seguro. Rafa, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien. ¿Bien? Aquí como cuando acababa el curso, ¿no? El curso, eso. En el último día ya. Rompiendo los apuntes, ¿no? Hoy cuando suene el timbre del... del maestro. Del maestro, lo voy a considerar no como el recreo, sino como que ya nos vamos. Que ya nos vamos, bueno. Pues este mes va a ser un mes de trabajo también, ¿no? Bueno, Rafa, sí. Como hemos adelantado un poquito. Sí. Y sí. pero bueno, también va a servir para romper un poco el ritmo, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Que nos hace falta. Hace mucha falta. Bueno, que tenemos este programa que va a ser muy especial por lo que decíamos. ¿Qué vamos a tener, Rafa? Sí, pues hoy lo que habíamos pensado, ya llevamos un par de semanas pensando en el último programa, y bueno, pues decidimos romper un poco los esquemas que tienen normalmente los que tal. Hay cosas que no se pueden quitar porque serían, bueno, pecado no, pero no sé cómo llamarlo, pero sería impensable, ¿no? Que es la presencia de nuestro amigo Guillermo, que ya está aquí además, como claro, siempre. Como siempre, puntual. Puntual y cumplidor, ¿no? Pero luego lo que vamos a hacer es hablar eso con gente que hace programas en Paradigma, algún representante del colectivo que hace programas en esta emisora, y luego también pues con personas que sabemos que escuchan la radio, vamos a llamar a un par de ellas, que además las queremos mucho y ellas también nos quieren mucho. Están ahí todos los sábados. Sí, no fallan. Y luego, pues bueno, también tendremos a nuestro compañero Javier Martínez, que escribe para Paradigma, para la página web del periódico, que, bueno, esta misma mañana se ha publicado un artículo nuevo, que es un trabajo, sí, de investigación que ha hecho sobre la explotación en el campo cordobés y, bueno, cordobés y andaluz, uh-huh, que ya, bueno, es continuación de lo que Óscar Reina nos comentó aquí, creo que hace un par de sábados. Y bueno, pues para terminar, pues estaremos todos los miembros de la Junta Directiva aquí reunidos en los últimos 20 minutillos. Contaremos un poquito qué hacemos y cómo lo hacemos y quiénes somos. Y bueno, despediremos de manera muy muy festiva y muy claro alegre, sí, este curso. Pues creo que vamos a tener un sábado, sí, muy especial. Creo que sí, muy divertido. Muy divertido. Bueno, se me ha olvidado, y a las 11:25, a las 12:25, vamos a tener una poeta cordobesa, que es Maribel Luque, que ha escrito su segundo libro y que creo que también va a ser muy la jugosa, muy bonita. La poesía presente esa, en, sí, este, sí, en este qué tal, cómo efectivamente estamos. Bueno, pues vamos a empezar. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Bueno, pues como decía Rafa, aquí ya está con nosotros el maestro Guillermo Contreras, que siempre, cada sábado, además es de los fijos, si no a primera hora, a tercera, pero el maestro no falla, ¿no? Hasta en eso es maestro. Hasta en eso es maestro, vaya. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Hola, ¿cómo estás? Bien, porque me he contagiado un poco de esta fiesta que estáis montando con motivo del fin de curso radiofónico. Me ha gustado mucho la idea de llenar el estudio de guirnaldas de mascarillas. De mascarillas. Sí, mascarillas de colores. De colores. Esto está divertidísimo. No sé si la gente que está en el Facebook lo está viendo, pero está muy bien. Muy sí. Bueno, le vamos a dar los buenos días a Charo, que ya nos ha dado los buenos días en el Facebook. Buenos días, Charo. Espero que te guste el programa y luego esperamos que estés por aquí. Sí. Un besito, Charo. Cuéntanos, Guillermo. Pues, Guillermo, como vamos a cogernos vacaciones, viajemos o no, pero vamos a cogernos vacaciones, pues quería hablar un poco del turismo. Porque ahora está un poco en el ojo del huracán. Yo creo que por un lado el turismo y por otro lado el ocio nocturno, las concentraciones en locales cerrados fundamentalmente, pues ahora mismo están muy en candelero, ¿no? Y entonces, obviamente, el turismo es una industria que en algunos sitios, en algunos países, pues es una industria que aporta al Producto Interior Bruto una cantidad importante, ¿no? Vaya, no se trata de liquidar el turismo de un día para otro, pero tenemos que ser conscientes de cuáles son las limitaciones. En el caso de Andalucía, el turismo es un poco un monocultivo, ¿no? Y yo creo que eso es un gran error, porque no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Mirad, en el año, al final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se calcula que en el mundo había 25 millones de, digamos, de viajes turísticos, de llegadas, lo llaman llegadas, ¿no? 25 millones de viajes turísticos, año, pongamos, 1950. Para el año 2030 se calcula que habrá, si todo sigue como con la rutina anterior, se calcula que habrá 1.800 millones de llegadas turísticas. 1.800 millones de llegadas turísticas. Esto es un auténtico disparate, como se ha multiplicado el turismo. Además, yo entiendo que la gente que hace turismo no viaja. Es una cosa es viajar, como se hacía, por ejemplo, en el siglo XIX, los viajeros del siglo XIX, que penetraban en el territorio y penetraban en las gentes y en sus costumbres, ¿no? Esto no es viajar propiamente. ¿Por qué se ha producido, perdonad, este boom? Principalmente porque hace 30 años, en los años 90, se empiezan a popularizar los vuelos de bajo coste, por un lado. Por otro lado, también por la facilidad que hay en comunicación de todo tipo, y además es algo típico de la globalización. Bueno, ¿y cuál es el efecto secundario del turismo? Bueno, pues hay algunas ciudades, entre ellas la nuestra, que se quejan pues de lo que llaman gentrificación, ¿no? Ciudades que están expulsando a la población originaria y para ser sustituida pues por habitaciones o por pisos de alquiler para turistas. Mirad, Venecia tiene actualmente 30 millones de visitas. 30 millones de visitas. Eso son 80.000 visitas diarias. Esto es una ruina para la ciudad, ¿no? No para los sectores que se benefician económicamente de la ciudad, pero sí para su población. De tal manera que en los años 50 Venecia tenía 170.000 habitantes. Ahora tiene 52.000. Y se calcula que para el año 2030 Venecia no tendrá población. No tendrá población estable. En Venecia estarán flotante, estarán los turistas y las personas que atienden pues a los puestos de venta de recuerdos y bocadillos y ya está. Yo creo que es un magnífico ejemplo. Tenemos que mirarnos en estas experiencias porque, bueno, esa es la experiencia por la que apuesta mucha gente, ¿eh? En esta ciudad y en otras ciudades, ¿no? Una experiencia basada únicamente en el lucro y en el beneficio económico. Es verdad que el turismo genera empleo precario, por cierto, pero empleo. Pero bueno, habrá que buscar otras fórmulas y trabajar para otro modelo de empleo verde, ¿no? Claro. Renovables, en fin, hay muchísimas, hay mucho escrito y mucho investigado sobre la capacidad de empleo de un modelo sostenible. Y no tiene que ser empleo en minas de carbón o empleo en gasolineras o empleo en actividades no sostenibles. Así es que, bueno, pues esto es un poco la situación, ¿no? Creo que hay que hacer. Además, mucha gente ha redescubierto la ciudad. Yo conozco gente que ha paseado por la Judería cuando se ha roto el confinamiento. Incluso ahora, el otro día, en una emisora local, se hablaba, el redactor hablaba desde la mezquita, contando cómo estaba la mezquita. Y claro, es que es otra forma de ver la ciudad, ¿no? En solitario, prácticamente, con un silencio abismal. Claro. Entonces, bueno, pues que reflexionemos sobre ello y que pongamos pie en pared y empecemos a pensar que otro modelo es posible y empecemos sobre a ponerlo todo en marcha, porque ya digo, no los monocultivos no funcionan. Claro. Sobre todo, Guillermo, porque, no sé, hablabas de Venecia. Venecia se está convirtiendo en un escenario de vida, ¿no? No, cuando el turista llegue a cualquier sitio, en este caso Venecia o Córdoba, va a ver, bueno, es un decorado, pero no va a ver la vida real, ¿no?, de esa ciudad. Los costes ambientales del turismo en Venecia y los costes sociales son tremendos. La gente que ha trabajado sobre este tema cuentan, tú en Venecia puedes estar celebrando un funeral en una iglesia y los turistas paseando por allí, ¿no? Sin ningún tipo de... La contaminación ambiental es brutal, sobre todo por la llegada de los cruceros, de los barcos que transportan 4,000 o 5,000 pasajeros, que se bajan, corriendo, le dan un repaso a la ciudad, se suben otra vez a seguir soltando fuel, ¿no? Que ya sabéis que los barcos, el combustible que utilizan es el más sucio, el fuel, ¿no? Entonces los costes ambientales son bárbaros, ¿no? Aguas contaminadas, incluso tal cantidad de visitas en edificios, en museos, en sitios cerrados, pues sabéis que las personas llevamos una temperatura, llevamos una humedad que transmitimos a las paredes y está produciendo también problemas de ese tipo, ¿no? Problemas de daños al patrimonio. Es un caso extremo, pero yo creo que está bien que veamos casos extremos. Sí. Claro, y luego... Y luego lo adaptemos a la realidad nuestra, que sí. Por desgracia, además, también se va acercando al extremo que nos corresponde en nuestro sitio. ¿Sabes? Efectivamente. Nosotros no vamos a tener 30 millones de visitas, pero bueno. Pero es todo, en realidad es todo el cómo queremos organizar o cómo queremos poner nuestra vida en marcha, quiero decir. Si lo que buscamos es el beneficio rápido y concreto de este caso del gran empresariado, o si queremos planificar nuestra economía de manera que, como tú decías, la cosa esté diversificada y que además sea respetuosa con todo, ¿no? O sea, una tierra como Andalucía, tan rica, tan riquísima, y que resulte que casi el monocultivo del empleo y de la actividad sea el turismo, es que es una barbaridad, ¿no? Con la cantidad de actividades respetuosamente, o sea, ecológicamente respetuosas, además, que se podrían llevar a cabo en Andalucía. Claro, pero es que además hay que tener en cuenta la fragilidad y las amenazas a un sector como el sector del turismo, ¿no? Parece que no pensamos en ello. El confinamiento hunde el turismo. La posibilidad de que haya revueltas, ¿eh? Claro. ¿Por qué el turismo en España está como está? Pues porque el norte de África, Egipto, etcétera, son sitios que no son seguros. Lo mismo que pasó en toda la costa de... Balcánica, ¿no? Claro. Pero es que además hay otra amenaza para el turismo, para la aceituna y para la uva en Córdoba en particular, que es las altas temperaturas. Va a venir gente aquí cuando la temperatura media en verano, la media en verano sea 5, 7 grados más alta que ahora. Esto, claro, entonces, estas son las amenazas a este sector. Pues vamos a ir, porque claro, un cambio de modelo no se hace en 3 días. Claro. Un cambio de modelo se hace en varias decenas de años. Hay que prever. Vamos a pensar en ese cambio de modelo. Vamos a empezar a trabajarlo ya. Es tremendo, la verdad que en esta ciudad ya son muchas las voces, ¿no? que reivindican, bueno, otro modelo, ¿no? de turismo que no sea tan masivo, sobre todo en algunas zonas del casco, y aún así hay experiencias que tuvimos aquí a Gaia el otro día de la asociación PAX de la Cerquía, de recuperación urbanística, porque claro, la gente se está saliendo del casco, se está yendo a otro sitio a vivir, porque muchas veces es insoportable lo que tienen que vivir, no tienen comercio cercano porque están cerrando, etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia, la verdad que a nosotros nos gustó mucho, ¿no? La de San Agustín. Sí, muy interesante. Bueno, pues una forma de traer familias jóvenes al casco, que la verdad pasa por San Agustín y te da una pena tremenda, ¿no? Claro. Apartamentos turísticos, claro, casas turísticas. Es el proceso contrario al claro, actual, que es claro. Cada vez más apartamentos. La gente que vivimos en el casco histórico estamos oyendo pasar los carritos, las ruedas pequeñas de los carritos. Estamos oyendo de las maletas, los troles. Sí, son los troles. Sí. Claro. No, pues es que consiste en eso, simplemente en planificar la economía. Eso que parece que es una palabra que suena ya a comunismo bolivariano. Sí, cuando está contemplado en la propia Constitución española, ¿no? La planificación de la economía, y que además es lo más lógico. Si Córdoba puede vivir de muchas más cosas que el turismo, si Andalucía puede vivir de su agricultura, de su pesca, sostenible siempre, puede vivir de tantísimas más cosas, ¿por qué solo irnos a una cosa que es el turismo? Que es verdad que con carácter inmediato reporta muchos beneficios a unas cuantas personas, eso iba a decir, porque pocas personas se benefician. Los patios, hemos perdido una fiesta que era muy nuestra, que podíamos visitar y disfrutar tranquilamente, y ahora no podemos ir los cordobeses y cordobesas a ver los patios, y ahora se inundan de cola, de gente que viene de fuera. No sé qué está pasando, ¿no? ¿Quién se enriquece de eso? Mueren de éxito los patios. ¿Quién se enriquece? ¿Los hoteles y los restaurantes? Es un problema de ceguera, ¿eh? Pero es como dice ya Rafa, son 4 o 5 personas o 10. Ahí se junta la ceguera del capital, que el capital lo que quiere es el rendimiento inmediato. El capital no piensa en voy a hacer una inversión para el futuro, para aquí a 20 años estar, ¿no? El capital lo que quiere es tener el año que viene beneficios de 2 cifras y punto, ¿no? Claro. Y luego está la ceguera política, porque a los políticos les pasa lo mismo, que los políticos no invierten en futuro, políticos, su horizonte no va más allá de 4 años. Entonces, claro, se juntan esas dos cegueras, las fuerzas vivas de las confederaciones de empresarios que pululan por la ciudad, todo tipo de confederaciones de empresarios, se juntan presionando a los políticos que no ven más allá del horizonte del 2023 en este caso y... ¿Y es lo que hay? Pues sí, la verdad que sí. Tremendo. Esas energías renovables que podrían tener. Vaya. Tanto futuro de, tanto. De empleo de calidad, además, sí. y de personas bien formadas académicamente, como es el caso de nuestras personas jóvenes aquí en España, ¿no? Plantando árboles. Yo generaría empleo plantando árboles. Plantándoles y cuidándoles, claro. Cuidándoles, porque un árbol no se trata solo de plantarle, hay que regarlo, no tiene riego automático, en fin. Talarlo. Entonces ahí hay un nicho de empleo tremendo. Y es el más importante. Así. Pues lo dejamos ahí con esa reflexión. Sí, pero yo quería hacer un poco de publicidad. Venga, sí, va. Claro. Vamos a hacerla. Sí. El día 6 puede, de agosto. Hoy puede. El día 6 de agosto tenemos la tradicional concentración en conmemoración de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Así es que el día 6 de agosto, la Asamblea Antinuclear de Córdoba, estaremos en la glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que está, sabéis, en Los Patos, ahí al principio de los Jardines de la Agricultura, y estaremos conmemorando este bárbaro bombardeo. Además, este año se da la circunstancia de que es el 75 aniversario del bombardeo. 1945, pues 75 años después, vamos a ver si somos capaces de hacer un acto diferente. ¿A qué hora va a ser? A las 9 de la noche. A las 9. Esto viene siendo así desde hace ya varios años, bastantes años, todos los días 6 a las 9 de la noche en la glorieta de Hiroshima y Nagasaki. Y a pesar del calor del mes de agosto y a pesar de que ha habido días que ha sido sábado, que ha sido domingo, lo normal es que estemos entre 30 a 40 personas. Otros años nos han acompañado los representantes de los niños bielorrusos que vienen, que vienen a Córdoba, que yo creo que este año no han podido venir. La asociación Anida, claro, creo que es. Sí. Porque el acto es un acto antinuclear, contra la energía nuclear, tanto en su uso militar como en su uso civil, ¿no? Están los compañeros de Hornasol, de Hornachuelos, reivindicando el cierre del Cabril. En fin, estaremos comentando también el tema del cierre de las nucleares, Almaraz y Vandellós, que ahí anda el ministerio que le tiembla el pulso a la hora de firmar el cierre de las centrales nucleares. En fin, le daremos un repasito a la energía nuclear, aunque el eje central, desde luego, es el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, pues que fue atroz, la verdad. Muchas gracias, Guillermo, un placer y nos vemos en septiembre, ¿no? No, no ha quedado ninguna suspensa, yo creo, ¿no? Ya pasará las notas. Ya pasará. ¿Tú las pasas todavía por papel o por el maldito móvil? Ya os llegará la sorpresa. Ya llegará. Bueno, pues nos vemos en septiembre y un placer haber estado aquí este tiempito después del confinamiento, que hemos disfrutado mucho contigo. Sí, han sido pocos días, pero bueno. Bien, muy bien. Menos mal que por lo menos lo hemos tenido. Eso. Muchas gracias, Guillermo. A vosotras. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos... parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, farolas ni de cara, mejor romper conciencias equivocadas.